Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cotidiana, sonando a través de Radio Comunitaria Villa Olímpica, por nuestra señal de internet rcbo.cl y también por el 90.9 para quienes vivimos acá en la Villa Olímpica. Sonamos también a través de la señal libertaria de Radio Aucán de San Fernando, 97.5 los días domingo a las 16 horas, retransmisión que nosotras siempre agradeceremos de corazón. En este mes de julio, ya promediando el año, dando la vuelta para avizorar el término de este año calendario, estamos lamentablemente invadidos por este espectáculo mundial montado a nivel planetario, que es el Mundial de Fútbol. Gran parte de nuestros contemporáneos y nuestros congéneres están ahí atrapadas día a día por los partidos y los entretelones de esta contienda simbólica entre países que nos acarrea y nos llena nuestros hogares de un montón de valores de competición, de rendimiento, valores bastante egoicos también, ¿no es cierto? Estos futbolistas que cada cual tiene su telenovela, estas selecciones que representan a países. Y bueno, es todo un espectáculo escuchar a los comentaristas, ¿no es cierto? Sobre todo en estos días, acercándonos a la final, donde sacan argumentos históricos y estadísticas, y es, bueno, es todo un espectáculo como para tomar palco, y sería muy divertido si es que esta cosa no tuviera tanto efecto en quienes nos rodean. Afortunadamente, y lo digo muy responsablemente, me alegro de que esté ya terminando, y seguramente cuando estés escuchando este episodio, si es que lo estás escuchando y no estás pegado a la tele, bueno, el Mundial ya habrá sido parte de la historia y habrá dejado en nuestras vidas nada más que horas perdidas frente al televisor y además más colonización de los valores capitalistas de nuestros espíritus, de nuestras mentes y también de nuestras relaciones sociales. Puede ser anacrónico a estas alturas hacer esta crítica, ¿no es cierto? Porque es una crítica que se viene haciendo hace hartos años respecto al espectáculo de fútbol. Probablemente puede ser más complejo que eso, probablemente podemos rescatar el valor del deporte, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos a mí, observando este espectáculo, no me produce más que estos comentarios que les acabo de hacer. En esta edición tenemos dos reportajes, básicamente. El primero de ellos dedicado a la iniciativa popular de ley de No Más AFP, que está convocando a un cabildo el 21 de julio acá en la Junta de Vecinos de la Villa Olímpica. Tuvimos la posibilidad de conversar con el vocero de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, y en esta breve entrevista que hicimos acá en la Villa Olímpica, él nos comenta en qué consiste la iniciativa popular de ley y nos deja invitados para esta actividad que se realizará el próximo fin de semana en nuestro barrio. En segundo lugar, les vamos a compartir nuevamente el reportaje que hicimos en la marcha comunal de Ñuñoa, realizado el 7 de julio pasado. Nos parece importante volver a tirar este reportaje porque fue una actividad bastante llamativa, fue un logro importante para las personas que estamos organizadas acá en la villa para oponernos a la depredación inmobiliaria. Y además nos parece importante traerlo a colación porque esta semana que comienza el día lunes 16, tenemos en primer lugar la audiencia pública donde el municipio va a presentar las modificaciones que finalmente van a ser, que fueron aprobadas, ¿no es cierto? Hay todo un proceso legal, hay todo un proceso burocrático que hay que cumplir para que las modificaciones de un plan regulador lleguen adelante. Este próximo martes se realizará una audiencia pública en la Casa de la Cultura de Ñuñoa y, por supuesto, las dejamos invitadas porque son instancias públicas donde los vecinos, las vecinas, podemos y debemos manifestar nuestra opinión respecto a las decisiones que se toman a nivel municipal. También nos parece importante volver a compartir este reportaje porque los coletazos de este tema acá en la Villa Olímpica todavía no han terminado. De hecho, hay una agrupación de vecinos y vecinas que se ha conformado en torno a la defensa del Parque Mund, que es el parque que está ubicado ahí más o menos en la intersección de Grecia con Salvador Sur, ¿no es cierto? Y es la plaza que, entre otras cosas, nosotras perderíamos si es que se abre esta calle de acceso vehicular que se pretende abrir acá en la villa y que está contemplada, por supuesto, en este plan regulador que estamos rechazando. Eso es entonces este cotidiano, dos reportajes extensos, dos reportajes que esperamos que traigan hacia sus hogares algo de información, algo de reflexión y también, ¿no es cierto?, para abrir el panorama y decir fuerte y claro, en la vida lo importante no es el fútbol. Después de un corte musical, estamos de vuelta. Noticias, la policía y la subsecretaría de telecomunicaciones ya han cerrado varias radios comunitarias en este mes. Chico, no escucho la música, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ah? Dígame, es que he quedado ciega, estoy sorda, ¿qué es lo que pasa? Dígame, Dios mío, por favor. La Red de Medios de los Pueblos rechaza los allanamientos y ataques a radios comunitarias. Libertad de expresión, derecho a la comunicación, no al 36B. Para venir a asamblea hay que bañar. Estás escuchando la 90.9 Radio Comunitaria Violi. Ya. ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar e essas coisas que diz. Estamos de vuelta en Cotidiana, sonando a través de Radio Comunitaria Villa Olímpica y también de Radio Aucán de San Fernando. Como les adelantábamos en la editorial, nosotras hicimos una breve entrevista a Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Nomás AFP. Él estuvo acá en la villa este fin de semana, precisamente difundiendo una actividad que se está convocando por parte del Comunal Ñuñoa de Nomás AFP y que es un cabildo ciudadano para transformar la propuesta que actualmente existe del nuevo sistema de pensiones y que esta propuesta, bueno, hace un par de años ya ha sido elaborada y difundida por la coordinadora Nomás AFP. La idea es, a partir de la participación de los vecinos, de las vecinas, en estas instancias de deliberación, que son los cabildos, transformar esta propuesta en un proyecto de ley que será presentado al Congreso. Como nosotras sabemos y desde el origen del movimiento, la idea ha sido siempre transformar el sistema de pensiones a través de intervenir en el marco legal existente, ¿verdad? Hoy día el sistema de pensiones actual, el modelo de las AFP, está respaldado y blindado también por la normativa legal vigente en este país. Por lo tanto, a juicio de la coordinadora Nomás AFP, la forma de cambiarlo es mediante la presentación de un proyecto de ley y mediante el cambio finalmente de la normativa legal que hoy día avala este nefasto sistema. Hace tiempo que no sabíamos nosotras de las actividades de Nomás AFP. Claramente este tema de los cabildos implica un giro en lo que ha sido hasta el momento Nomás AFP, ¿no es cierto?, que ha tenido que ver básicamente con movilizaciones masivas y con plantearse en el espacio público con una demanda masiva por el cambio del sistema de pensiones. Después del plebiscito realizado el año pasado, la verdad es que parece ser que esta lucha se está conduciendo a través de, canalizándola a través de los marcos legales existentes. De eso también nos habla Luis en la entrevista respecto a lo que su juicio es la necesidad de participar de las estructuras políticas actuales para poder lograr los cambios que se requieren. Esta postura, por cierto, que podría ser y es probablemente discutida y confrontada con otras que tienen que ver más con la acción directa y con la organización como pivote, ¿no es cierto?, para la transformación, muchas veces en contra y a contrapelo de las estructuras legales vigentes. Es una discusión bastante interesante, no pudimos profundizar en ella con la entrevista a Luis, sin embargo nos parece importante poder tener una instancia futura para conversar sobre estos temas. A nosotras desde acá, desde el Cotidiana, la demanda por un sistema de pensiones que se base en la solidaridad, en el reparto y en el aporte tripartito, nos sigue pareciendo una demanda legítima, necesaria y urgente. Por lo tanto, en este momento, más allá de las decisiones estratégicas que se estén tomando a nivel de la Coordinadora Nacional, nos sentimos todavía convocadas para apoyar esta demanda, para no olvidar que el sistema de pensiones actual es una burla, es un escarnio a nosotras y a nuestros derechos, por lo menos nuestros derechos teóricos, ¿verdad? Porque en la práctica nuestros derechos, la verdad es que son bastante, bastante exiguos. Es por eso que en este programa quisimos traer hasta ustedes esta convocatoria. Como radio nosotras estamos haciendo también difusión a esta instancia y las invitamos a todos y a todas a participar del próximo cabildo acá en la Junta de Vecinos. Inclusive si a ti no te parece que esta sea la manera en que vamos a cambiar el sistema de pensiones, es interesante hacerlo saber, puesto que el trabajo de la coordinadora Nomás AFP siempre ha estado validado desde la participación de todas y de todos. Por lo tanto, también nuestra opinión se entiende que es bienvenida y es esperada, incluso si esta opinión pueda muchas veces contravenir a las decisiones, insisto, estratégicas que se toman en la Coordinadora Nacional Nomás AFP. Así que los dejo con esta entrevista que realizamos a Luis acá en la Villa Olímpica, precisamente en una actividad de difusión y de convocatoria para la próxima actividad que se va a realizar el 21 de julio. Estamos en conversación con Luis Mesina, él es vocero de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Nomás AFP. Y Luis, por favor, quería que nos comentaras en qué consiste un cabildo que se está convocando aquí en la Villa Olímpica para el 21 de julio próximo. Bueno, lo primero que hay que decir, antes de explicar qué es un cabildo, decir que estamos empeñados en que la propuesta que la Coordinadora construyó hace casi 2 años atrás, que es una propuesta absolutamente viable, que permite mejorar las pensiones de todos los actuales pensionados, 1.200.000 personas más o menos, más los del IPS, que son 600.000, permite hacerse cargo de los cambios demográficos que Chile va a experimentar por ahí por el año 50, 55. No afecta a las cuentas fiscales de nuestro país, reduce el gasto público en la primera etapa, recién en 5 o 6 años más, para que la gente que escucha, vamos a tener el mismo gasto público de hoy. Y no altera el ahorro interno, que es un tema que preocupa muchas veces, especialmente a los monetaristas, estos que generan el terror desde el mundo financiero para espantar a la gente. Pero no era suficiente tener una propuesta. No es suficiente con que el mundo del trabajo tenga una propuesta viable, sino que hay que convertirle esa propuesta en hechos concretos. Y lo que estamos haciendo es que esta propuesta se está transformando en un anteproyecto de ley que va a ser validado por la ciudadanía, que es lo que más importa. Tiene el apoyo, según lo que han declarado, más de 40 congresistas, lo que también es importante, de forma tal que cuando hagamos todos los plebiscitos en este plazo que nos hemos propuesto durante el segundo semestre de Arica a Magallanes, haya mucha gente que participe en este tema, de forma tal que la legitimidad que logramos en el plebiscito con 1.072.000 personas, lo podamos confirmar y podamos enfrentar entonces a la institucionalidad, al Estado, con sus instituciones que niegan esta demanda de nuestro pueblo. Porque todo lo que escuchamos dice relación con tratar de seguir manteniendo una suerte de subsidio, focalizando el gasto a través de los impuestos generales en los sectores más pobres, es decir, seguir entregando limones y no pensiones dignas. Bueno, ¿qué son los cabildos? Los cabildos son encuentros. Bueno, lo que quiero decir, la iniciativa popular de ley es una iniciativa que no existe en la Constitución chilena. Es la posibilidad que tienen los ciudadanos de colegislar, de deliberar frente a materias de mutuo o de interés nacional. Lo tiene Argentina, lo tiene Brasil, lo tienen los países Uruguay, lo tienen los países importantes que se han desarrollado. Es decir, la ciudadanía con un número de votos determinado puede presentar proyectos de ley que el Congreso tiene necesariamente que debatirlo. En Chile no existe esa posibilidad. Estados Unidos, el país por esencia capitalista, tiene en casi la mayoría de los estados plebiscitos que tienen ciertos requisitos. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es eso, restituir la soberanía para que el pueblo discuta, debata. ¿Sobre qué? Sobre un tema que le afecta a todos, a todas, que es el tema de la seguridad social. Y entonces estos cabildos son encuentros que tienen una metodología, tienen un procedimiento donde participan mínimamente 8 personas hasta 15. Si hay 16, se parten 2, de forma tal, ¿cuál es la idea? Que la gente participe, que la gente discuta, conozca la propuesta y finalmente termine empoderándose y convenciéndose que solo con la unidad de todos y todas va a ser posible cambiar esto. No va a venir de manos de la institucionalidad la solución a nuestra demanda tan legítima, sino que del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo, restituir la soberanía al soberano, al pueblo. Perfecto, Luis. Bueno, tú nos comentas que esta iniciativa está teniendo lugar a nivel nacional. Sí. Está comenzando y los vecinos y vecinas en cualquier lugar de Chile podrían contactarse con un comunal. Claro, en todas las comunas estamos, vamos de menos a más. Ya partimos con Cabildo en Antofagasta, se han realizado algunos en Punta Arena. La semana antepasada hicimos Recoleta, hicimos Puente Alto, hicimos Maipú. Bueno, esta semana ya están partiendo en varias localidades y muchos actos de propaganda. Hoy día estamos propagandizando en Maipú en este momento, en Santiago Centro, en La Granja, en Puente Alto, en varias comunas, en Recoleta, en Independencia. ¿Cuál es la idea? Que la próxima semana ya vamos a partir con muchos plebiscitos en la región metropolitana y también en provincia. Y esperamos, así como el plebiscito partió lento, pero que al final la gente quería participar. Queremos que eso sea un acto de civilidad, un acto de verdadero ejercicio democrático, como los chilenos, especialmente los menores de 60 años en este país, yo diría hasta casi los menores de 70, nunca han tenido. O sea, siempre hemos esperado entregar cada cierto tiempo el voto porque nos han deformado haciéndonos creer que mediante el voto ejercemos un acto democrático, lo que es verdad, es democrático, pero no es suficiente y no es lo único. La democracia implica ejercer derechos, deberes, por supuesto, deberes. Uno de los deberes que tiene la ciudadanía es participar. La gente no se puede quejar de las bajas pensiones si no participa, si no lucha. O sea, también necesitamos decirle a la gente, mire, usted, es responsabilidad de usted también que mejore las pensiones, no solamente nosotros los que estamos en este movimiento. Necesitamos la participación de todos y todo. Aquí nadie está excluido. Este no es un movimiento de los rojos, de los azules, de los amarillos, no es un movimiento del Frente Amplio como algunos creen. Ahora que el Frente Amplio nos apoye, bienvenido. Pero el Partido Comunista también se quiere apoyarnos, que nos apoye el Partido Socialista, los radicales, los demócratas cristianos, todos. Aquí todos están bienvenidos. Lo que no pueden pretender los partidos es dirigir este movimiento para los fines de sus aspiraciones políticas. Eso es absolutamente rechazado por parte nuestra, porque la autonomía y la independencia del movimiento sindical y el movimiento social es fundamental. Ahora, eso, ojo, que también hay que decirlo con fuerza, yo quiero decirlo con fuerza. Eso no significa que acá no hayan militantes. No somos contrarios a los partidos, somos contrarios a estos partidos de mierda. Somos contrarios a estos partidos que han convertido a la política en una actividad absolutamente desdeñable, deleznable, en contra de los intereses de la ciudadanía. De eso sí que estamos en contra. Nos han inhabilitado de ejercitar la política y eso es lo que queremos restituir a través de este ejercicio tan importante que como decía, convoca a todos. Perfecto. Por supuesto, invitar a todos los vecinos de la Villa Olímpica, esta importante villa que ya tiene más de 50, casi 60 años, entiendo, que fue construida en un momento histórico para el Mundial de Fútbol. Pero que además esta villa fue construida con los aportes de las cajas de previsión, como lo fue la Villa Fray y la Villa Portales, son villas emblemáticas. Hoy día es muy difícil que un trabajador común y corriente pueda acceder a un departamento de estos porque el costo son muy altos, más de 100 millones de pesos. Pero esto fue construido con el esfuerzo, la humanidad de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lo que queremos restituir, la seguridad social. La seguridad social que garantice pensiones dignas, que pueda asistir a los trabajadores en los momentos difíciles con préstamos de auxilio para la salud, pero que además, con el excedente, incursione también en el ámbito inmobiliario, construyendo villas amistosas, dignas para los trabajadores, con 70, 80, 90 metros cuadrados, como tenemos en la Villa Frey. Bueno, partimos el próximo 21, el sábado a las 5 de la tarde aquí en la Villa Olímpica, en la sede de la Junta de Vecinos. Los invitamos a todos, a todas, porque este es el inicio acá en una parte de Ñuñoa, porque también lo vamos a hacer en la Villa Frey, insisto, y en todas las demás villas. Así que todos invitados a participar. Es un derecho a la seguridad social, pero un deber de quienes nos escuchan participar. Si no participa, mañana difícilmente va a poder reclamar con la fuerza moral que le da el que él participa también de esta demanda y es protagonista además de los cambios sociales que necesitamos. Porque nos cansamos de que decidan sobre nuestras pensiones. Iniciativa Popular de Ley No Más AFP. Pueden participar todas y todos los mayores de 16 años, porque mañana ellos también serán trabajadores y recibirán pensiones miserables. Ven a debatir sobre nuestra propuesta este sábado 21 de julio a las 17 horas en la sede de Villa Olímpica. Por pensiones dignas, No Más AFP. Recuérdalo, este sábado 21 de julio a partir de las 5 de la tarde, cabildos de Iniciativa Popular de Ley No Más AFP aquí en la Villa Olímpica en la Junta de Vecinos. El sistema actual de pensiones se instala en 1981, durante una ola de privatizaciones en plena dictadura militar, cuando los trabajadores y trabajadoras del país se encontraban golpeados y desorganizados, por lo que no hubo ninguna resistencia. José Piñera fue la cabeza pensante de todo esto, el mismo que creó el Plan Laboral en el 79 y hermano de Tatán y del Negro. Su propuesta, administradoras de fondos de pensiones, las famosas AFP.

patria y señor. Las mañanas salen al alba a caminar, las tardes llegan temprano, saltan los niños contentos y como si fuera poco, el diablo vuela juntando leña para el cielo, tienda la tierra al compás, entre soles y lunas llenas se vive allí. Estás escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Somos una agrupación diversa y transversal de la comuna y estamos principalmente, digamos, planteando, y tenemos un planteamiento crítico hacia la política inmobiliaria de la municipalidad. Y eso también se refleja en aspectos bien precisos que son los megaproyectos. Entonces, la marcha no es solamente en contra de los dos malls, sino en contra de la devastación generalizada de la comuna. Sí. Sari entiende, Ñuñoa no se vende. Son algunas de las consignas que se gritaron bien fuerte y bien claro durante esta marcha comunal del 7 de julio, que como ustedes escuchaban en voz de Verónica Adrián, una de las voceras de la coordinadora La Ruta de la Corrupción Inmobiliaria en Ñuñoa, fue una marcha y en general esta es una, un movimiento organizado que si bien se opone a algunos proyectos específicos, proyectos nefastos como el Mall Vivo Santiago en el sector de Ñuble con Vicuña Maquena y el megaproyecto Plaza Egaña, si bien nos oponemos a esos monstruosos megaproyectos, en general aquí hay una posición en contra de la política que de fondo ha estado patrocinando el municipio en favor del negocio inmobiliario. En general es instalar una nueva mirada respecto al espacio urbano, respecto al derecho de las comunidades a administrar y a tomar decisiones respecto al territorio que ellas habitan y que por supuesto que estas decisiones van a ir de la mano de las necesidades y las características que tienen dichas comunidades. De hecho, la marcha partió para nosotras acá en Villa Olímpica. En la Junta de Vecinos de Villa Olímpica nos reunimos alrededor de las 10:30 de la mañana una serie de vecinos y vecinas que nos sumamos a esta marcha por razones bien concretas, ya que en Villa Olímpica la modificación actualmente propuesta para el Plan Regulador Comunal contempla un par de elementos que serían de ejecutarse nefastos para la Villa Olímpica como unidad habitacional, la Villa Olímpica como barrio. Una de ellas es la calle vehicular que se quiere abrir en, como continuación de la Avenida Salvador. Se quiere abrir los tramos que actualmente son peatonales de Salvador Sur, se quieren abrir para el tránsito vehicular, conectando directamente Avenida Grecia con Carlos Didborn. Por el interior de la Villa Olímpica, como decía por ahí Verónica Adrián en otra de las entrevistas que le realizamos, pulverizando la idea y el concepto que está detrás de la Villa Olímpica, que recordemos es una zona que hoy día está bajo protección, precisamente porque los vecinos nos hemos organizado para proteger este barrio. El acceso vehicular entonces por calle Salvador Sur sería uno de los elementos que este plan regulador contempla y también un túnel vehicular que hasta donde nosotros sabemos ya está prácticamente construido, que se construyó en conjunto con la ampliación de la estación del metro Ñuble y que es un túnel subterráneo que permitiría el acceso a otro de los elementos que amenaza nuestro barrio y que es la construcción del Mall Vivo Santiago. Escuchemos algunas de las impresiones que las vecinas que nos reunimos afuera de la Junta de Vecinos al inicio de esta marcha quisieron compartir con nosotras. Sí, buenos días, Villano. Bueno, me sumo a esta marcha porque se pretende aperturar la calle Salvador Sur. Eso significa que la placita llamada Moon desaparece, van a desaparecer un montón de estacionamientos, va a pasar locomoción por nuestro barrio, se va a dividir en dos la villa. Por lo tanto, realmente y solamente esa calle no tiene ninguna razón para los villanos, para nosotros. Simplemente es una ocurrencia queremos que no ser sacrificados. Por lo tanto, invito a todos, realmente a todas las personas que quieren nuestra villa, a por favor a que se hagan presente en todas estas instancias. Yo también soy vecino de acá de la Villa Olímpica y estamos luchando por una causa justa, porque no es posible que nos estén partiendo en dos, literalmente, nuestra villa. Ya que desde que se inició, desde que se hizo esta villa, hace más de 50 años atrás, siempre ha estado igual y siempre nos hemos resguardado de esta misma manera. Si se abre esta calle, nos vamos a ver totalmente desguarecidos, totalmente... vamos a tener más delincuencia, va a crecer todo. Además, como también representante de la coordinadora Nehuen, Estamos aquí participando de esta marcha, vuelvo a insistir, como una causa justa, no solamente por la calle, sino también por la gente que necesita vivir de manera digna. Esa es la verdad. Hay gente aquí que está de allegada, incluso dos, tres, cuatro familias en un mismo departamento, cosa que no puede ser. Y por eso nosotros estamos luchando por un lugar para que se puedan edificar viviendas para estas familias, de manera de que puedan vivir de manera digna. Por eso estamos aquí también. Bueno, yo soy Julio Urquieta, presidenta del Comité de Administración de Carlos Dearborn con los Jazmines, y la verdad que nuestra comunidad va a ser tremendamente afectada por las últimas disposiciones de las inmobiliarias que se han apoderado de nuestra comuna y ya nos están ahogando, estrangulando y no nos están dejando espacios para vivir. De hecho, ahí en Carlos Dearborn va a haber un túnel que va a comunicar con el Mall Vivo. Está la existencia del propio Mall Vivo, que es uno de los malls más grandes, se dice, de Latinoamérica, que se va a construir, que nos va a invadir también. Y lo más grave, indudablemente, es la intervención que se pretende hacer ahí en la calle Pericle, abriendo la calle Salvador Sur, lo cual va a significar dividir la villa en dos. Esos son peligros latentes, reales, que hoy día tenemos, junto con la discusión que hay de la modificación 18 del plan regulador comunal, y llamamos a todos los vecinos a incorporarse, a hacerse partícipe. No fue fácil recuperar la democracia, hoy día tenemos democracia y tenemos todo que participar activamente, no podemos seguir permitiendo que sea depredada nuestra comuna y nuestra villa de esta manera, y es por eso que los llamamos a todos, y hoy día estamos movilizados para ir a marchar. Y esperamos que todos se sumen a esta gran marcha y tenemos que seguir acumulando fuerza, porque no es posible que las inmobiliarias estén hoy día realmente con una voracidad increíble apoderándose de nuestra comuna. Así que los llamamos a todos a organizarse, a participar y a marchar hoy día por una comuna realmente al servicio de los vecinos y no de las inmobiliarias. El Mall Vivo Santiago es uno de los proyectos que se cierne sobre Villa Olímpica y en general sobre el sector sur poniente de la comuna de Ñuñoa. El Mall Vivo es un megaproyecto que a espaldas de las comunidades comenzó a ser gestionado allá por el año 2014. Es un proyecto que amenaza directamente a villas aledañas al sector de Ñuble con Vicuña Maquena. Una de estas villas es la Villa La Portada, que en la persona de la presidenta de su Junta de Vecinos, Ana María Rojas, ha encabezado la lucha contra el Mall Vivo. Escuchemos una parte de la entrevista realizada a Ana María Rojas, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa La Portada. Nosotros le estamos pidiendo al alcalde en mesas participativas, que mi junta de vecinos lleva más de un año, en mesas participativas con gente de la CEPLA de la comunidad, de la municipalidad, y mientras ellos siguen dando permiso a edificios de 30 pisos. Creemos que nos están engañando, que están jugando, porque mientras nosotros tenemos mesas participativas, ellos autorizan y autorizan más y más megaproyectos. Queremos que se acabe. Mira, en una reunión que tuvimos por el día Ley del Lobby con el alcalde, le contamos de la encuesta que se hizo en nuestra villa. Participó el 68% de los vecinos de la villa. Para elegir alcalde participó, ojo, el 36% de los ñuñoínos. Tuvimos una participación muy buena y la mayoría de los vecinos, La Portada y Ñuñoa, dijeron no queremos Mall atrás de nuestra casa. El alcalde en una reunión nos dijo que él nos entendía y nos iba a apoyar. Pero a las dos semanas, la DOM, que se manda sola en Ñuñoa, aprobó el megaproyecto, el anteproyecto que presentó la empresa. En la marcha del 7 de julio, en la marcha comunal, contamos con la presencia de amigos, vecinas de otras comunas, específicamente de la comuna de San Joaquín. Uno de sus voceros quiso compartir unas palabras con nosotras. Nosotros somos un grupo de vecinos también de la comuna de San Joaquín, donde los vecinos de Ñuñoa nos han invitado a participar en esto, a no más construcción en altura. Una de las cosas del aporte que los vecinos de San Joaquín le quieren dar a los vecinos de Ñuñoa es lo siguiente: hacemos un llamado a la atención al Contralor General de la República, debido a que en su dictamen del año 2017 declaró y dio órdenes explícitas a todos los municipios a que la participación ciudadana sea efectiva y sea vinculante con respecto a todo lo que el plano regulador e imagen objetivo ellos propusieron, por las modificaciones de la nueva ley de construcción y urbanismo. No queremos, no necesitamos un megaproyecto que destruya el campo. No queremos, no necesitamos un megaproyecto que destruya el campo. No queremos un megaproyecto que destruya el barrio. No queremos un megaproyecto. ¿Quién es tú y el baño? El lugar desde donde no se fundó esta ciudad, mi ciudad no se fundó. El lugar desde donde no se fundó esta ciudad, mi ciudad no se fundó. No se fundó, no, no, no. Cientos de veces y la han derribado otras y la han construido y vuelto a mirar hacia atrás y la han quemado y vendido, repartido, repartido, repartido por doquier, repartido, repartido, repartido por doquier, repartido, repartido, repartido por doquier, repartido, repartido, repartido por doquier. Thank you. al calor de la actual contingencia que afecta a los vecinos y vecinas de Ñuñoa, en la parte sur de la comuna se está constituyendo una agrupación de organizaciones precisamente radicadas en el sur de Ñuñoa. Se trata del Bloque Sur, que en esta marcha que estamos reporteando hizo presencia fuertemente y conversamos con algunos compañeros y compañeras que pertenecen a organizaciones que se están agrupando en torno al Bloque Sur, haciéndose parte, por cierto, de la lucha general de la comuna, pero además puntualizando ciertas demandas específicas que tienen que ver con las problemáticas que hoy día afectan a la parte sur de nuestra comuna, que es precisamente la parte más postergada. Estamos acá con Víctor. Víctor, sí. Él es de la Junta de Vecinos Los Jardines, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos, ¿por qué han decidido ustedes estar presentes acá y también como señal raíces de televisión comunitaria? Mira, en realidad nos interesa, estamos muy contentos de estar en esta marcha que es por aunar fuerzas, ¿no? Como estamos diciendo, para mejorar nuestra calidad de vida y preservar también lo que se tiene hoy día. Como Bloque Sur también nos interesa mucho estar presente para que se vaya visualizando también la franja sur de la comuna, que es la zona que más ha sido postergada en estas últimas décadas de distintas administraciones municipales, ¿no? Y también de los gobiernos regionales, etcétera. Nos gustaría trabajar los puntos esenciales, que sería el acceso a la vivienda social, más derechos participativos en las juntas de vecinos, porque tenemos varios entrampamientos por ahí en algunas unidades vecinales, y también lo que son las comunicaciones, pues las comunicaciones, ustedes como radio, nosotros como televisión. En realidad hay que romper con la hegemonía de los grandes capitales que controlan los medios de comunicación de masas, ¿no? Que están formando hoy día una sociedad crítica que no tiene opinión, que no tiene educación, que no tiene cultura. Y yo creo que nosotros como medios de comunicación jugamos un papel importante dentro de estas organizaciones que se están levantando también para ir visualizando y haciendo visible la problemática que estamos viviendo. Estamos con Pasto MC, también un vecino de la Villa Olímpica. Cuéntanos, Pasto, ¿por qué organización viene y por qué han decidido sumarse a esta actividad? Bueno, yo pertenezco a la organización Trinchera Hip Hop Villa Olímpica y decidimos sumarnos porque creemos un pilar fundamental de nuestro proyecto, la organización territorial, y vemos cómo estos proyectos que favorecen siempre a la inmobiliaria y a la mega empresa vienen a destruir precisamente nuestros barrios, que son nuestro patrimonio más fuerte y donde precisamente tenemos que hacernos fuertes como pobladores y defenderlos. Y eso es lo que hoy día nos llama a estar aquí presentes. Una organización que está por la defensa de Sañartu. Exactamente. ¿Y por qué razón han decidido sumarse a esta actividad hoy día? Bueno, los motivos son los mismos que nos convoca como a todos como ñuñoínos, el tema del plan regulador, que nos vemos afectados desde su inicio. Hoy en día queremos que este plan se resguarde todos nuestros derechos y garantías, bajando los pisos de las edificaciones, además el descontento que se genera, puesto que el alcalde nunca ha hecho en años viviendas sociales para nuestro barrio, y como parte del Bloque Sur, obviamente nos significa mucho que hoy en día nos hagamos notar y visibilizar más que nada el descontento que tenemos como ciudadanos y como vecinos del barrio. Yo vivo en el barrio. La vivienda social es una demanda que hoy día está sonando alto y claro en la comuna de Ñuñoa, particularmente en las agrupaciones que están organizadas en el Bloque Sur. Vivienda social para esta comuna en la cual no se construye vivienda social hace más de 50 años. Es una demanda que además busca visibilizar que en Ñuñoa habemos vecinos y vecinas allegadas, arrendatarias, que queremos una casa para nuestros proyectos de vida en la comuna en la cual nacimos y en la cual tenemos nuestras redes de apoyo y en la cual queremos habitar. Esperanza vecina. Bueno, estamos acá con compañeros y compañeras que se han sumado a esta marcha comunal de hoy día 7 de julio. julio. Estamos acá con Sergio, amigo nuestro, compañero. Sergio, coméntanos, ¿en qué calidad vienes tú hoy día y cuál es el propósito de estar acá? Bueno, nosotros venimos primero en calidad de vecinos, vecinos de Ñuñoa, pero también en calidad de comités de vivienda, arrendatarios, allegados, que además de luchar por una Ñuñoa que se, al parecer se conserva justa, nosotros queremos más justicia para nuestros barrios que no tienen, más dignidad que no tienen, y eso es lo que venimos a reivindicar acá, que Ñuñoa no tiene problemas solamente de que viene a devastar la inmobiliaria, sino que hay un grupo humano acá, bien importante, que es expulsado por la inmobiliaria de las periferias, que es marginado, que es reducido, ¿cierto?, a pequeñas poblaciones densificadas, que están llenas de llegados, que están llenas de marginalidad y llenas de tráfico de drogas. En ese contexto, y eso es lo que venimos también acá, los comités de vivienda adhiriendo a esta lucha, que por lo general es una lucha más vinculada, ¿cierto?, como a sectores medios, venimos a hacernos presentes acá porque la especulación inmobiliaria atenta directamente contra nuestros barrios, que no son barrios de clase media, sino son barrios populares, y que en Ñuñoa ha sido invisibilizado constantemente. Perfecto. Sergio, ¿te parece a ti que esta situación que se vive hoy día en Ñuñoa y específicamente de las familias de allegadas tiene que ver con un modelo general que hay en el país, un ordenamiento general de la economía, de la política? Porque sabemos que los problemas de vivienda no solamente están acá en Ñuñoa Sur, sino que también en otros sectores del país. Eso tiene relación directa, a nuestro parecer, con la lógica que se ha implantado desde las últimas décadas del Estado subsidiario para abordar el tema de la vivienda, donde no la aborda de ninguna manera, ninguna ley, ningún derecho constitucional, ningún otro tipo de figura jurídica que no sean decretos, ¿cierto?, que no sea voluntad de la administración de turno, y en base a entregar subsidios a constructoras y a entidades de gestión inmobiliaria, lo único que hacen es no solamente robarnos por el subsidio, ¿cierto?, que nos entrega el Estado, que el Estado no gana plata solo, el Estado gana cuando compramos pan, cuando compramos, no sé, todo lo que tenga IVA, ahí gana plata, ese Estado que nos devuelve un poco, estas X y estos intermediarios se roban esa plata nuevamente. Muy parecido a la AFP, un doble, triple, cuatro veces nos roban con lo mismo. Perfecto. Y frente a esto, ¿cuál crees tú que debería ser la actitud de los comités y organizaciones por la vivienda hoy día? La actitud en este momento, y es de lo que se ha empezado a gestar dentro del Frente de Resistencia Urbana, es avanzar en la configuración de una propuesta de reforma urbana donde las mismas organizaciones sociales, los movimientos territoriales, distintas organizaciones, podamos construir una propuesta nacida desde nosotros mismos para poder empezar y transformar el terreno urbano, el suelo urbano en nuestro país. Mi nombre es Nicolás, soy parte de la organización de estudiantes y profesionales Habitar Colectivo. Trabajamos apoyando a comunidades que luchan por el derecho a la vivienda de la ciudad. Y hoy día estamos aquí haciéndonos presentes porque creemos que detrás de todo esto hay un negociado de actores, inmobiliaria, el municipio, la dirección de obras municipales, que lo que está generando son estos megaproyectos que van a tener un gran impacto sobre la calidad y la vida de los habitantes, no solo comunales, sino también de toda la ciudad. Entonces, hoy día este acto de luchar por vivienda, o sea, por suelo para vivienda social en la comuna, es también un reflejo de una crisis estructural de nuestra ciudad, donde el reflejo de eso es también la construcción de los instrumentos de planificación territorial, como los planes reguladores comunales, que hoy día no reflejan ni en su grado más mínimo algún gesto de participación o de participación efectiva, de integración de los habitantes en las decisiones. Y básicamente hoy día lo que tenemos que hacer es generar crisis en esta situación, que algo que se ha repetido en San Miguel, que se ha repetido en Estación Central, que se repitió en Santiago hace mucho tiempo y que refleja hoy día el libre mercado que hay sobre el acceso al suelo, la retención especulativa que hay del suelo por mucho tiempo, sobre todo en esa localización estratégica como hoy día Américo Vespucio con Irarrázaval, y hay que detener esto, y la única forma es que todos aquellos que estén accediendo a este tipo de información se manifiesten de manera explícita y que se sumen a las movilizaciones que van a seguir creciendo a lo largo de todo el... Bueno, estamos acá en esta marcha comunal por Ñuñoa, nos hemos encontrado con Luis Mesina, él es vocero de la Coordinadora Nacional Nomás FP. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿en qué calidad vienen ustedes como organización respecto a este tema específico de la devastación inmobiliaria que es la comuna? Bueno, yo vivo en la comuna, vivo en la Villa Frey de hace muchos años y por lo tanto conozco bastante bien, estudié en esta comuna, la enseñanza básica, la media, la universitaria. Y lo que estamos observando es una ofensiva brutal contra la comunidad, contra las personas de parte de la inmobiliaria. Es una ofensiva criminal y lo digo responsablemente porque atenta contra algo que es fundamental y que está dentro también del marco de los derechos fundamentales de las personas, que es el derecho a vivir en un ambiente digno, libre de contaminación, en un ambiente armonioso y respetuoso del medio ambiente, en un ambiente que contribuya al desarrollo de parques, de plazas, de áreas verdes, y no como hacen las inmobiliarias, que lo que hacen es aprovechar el espacio público, lo reducen al máximo para agredirnos con torres que son un infierno, un verdadero infierno. Atacan un derecho fundamental, que es el derecho al sol. Ese derecho tan fundamental, el derecho a la luz. Las inmobiliarias están apagando nuestro barrio, nuestra comuna, y por eso esta lucha es fundamental. Aquí yo estoy en condición de ciudadano, de vecino de Ñuñoa, pero también como parte de la coordinadora comunal de Ñuñoa, porque esta lucha es la lucha de los derechos fundamentales, y nosotros luchamos por seguridad social, que también es lucha por derechos fundamentales, así que esperamos que esto se multiplique, no solamente en Ñuñoa, sino que en todos los barrios donde las inmobiliarias, de la mano de los gobiernos de turno, están destruyendo nuestro planeta y nuestras comunas. Perfecto. Luis, por último, tú sabes que acá en Ñuñoa, sobre todo en la parte sur de Ñuñoa, se ha organizado una serie de comités de vivienda, porque el problema de la vivienda social, la falta de vivienda, es un problema bastante patente en ese sector de la comuna. ¿Qué te parece a ti este tema de la vivienda social en Ñuñoa? Bueno, mira, yo creo que lo más importante primero que hay que destacar es que la gente se esté organizando. La demanda por una vivienda justa, digna, es una demanda que cruza transversalmente a todos los sectores. Estación Central Ucamao ha levantado justamente la demanda de hacer viviendas dignas. Eso supone discutir el metraje de las viviendas. O sea, no pueden haber departamentos, casas de 35, 40 metros cuadrados. Eso es inhumano, absolutamente. Eso ya lo habíamos ganado los chilenos. La expresión más concreta de esto, que tiene que ver con la seguridad social, es la Villa Frey. La Villa Frey se hizo con fondos de los trabajadores, con recursos previsionales, y una villa extraordinariamente respetuosa del medio ambiente. Tiene áreas verdes, tiene una cantidad impresionante de plazas. Los departamentos son de 80, 90 metros cuadrados. Bueno, a eso tenemos que aspirar. No a la mediocridad, no a la reducción del espacio público, que haya más espacio público. El espacio público tiene una connotación muy importante, ayuda al pensamiento, ayuda a la libertad. Estos tipos nos están encerrando, y por eso yo creo que cuando se habla de la vivienda digna, básica, perdón, de la básica, hay que tener cuidado en esa discusión. Una discusión que invita a que pensemos qué entendemos por vivienda básica, por vivienda fundamental. Son las viviendas que tenía la Villa Portales, la Villa Olímpica, la Villa Frey, todas sobre 70, 80 metros cuadrados. A eso tenemos que aspirar. Eso. Muchas gracias, Luis, gracias por estar acá. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Estamos acá en la Junta de Vecinos de Villa Olímpica, se están juntando vecinos y vecinas, y además tenemos la compañía del Movimiento de Acción Creativa Callejera, MAC, que nos deleitó hace un par de semanas con el reestreno de su obra Sopa de Piedra. Ellas están hoy día acá acompañando esta marcha comunal, y quisiéramos saber, compañera, por qué se han sentido motivados a acompañar esta actividad hoy día. Bueno, primero que todos nos invitaron después del estreno de la obra. Los villanos quedaron muy contentos y nos invitaron a participar, igual porque nuestra obra habla sobre el conflicto, entonces caemos de cajón, y nosotros felices también de participar. Perfecto. Y ustedes, me imagino que de alguna manera se sienten involucrados con la pelea que está dando la comuna, ¿no es cierto? Efectivamente, como tú comentabas, la obra de ustedes trata sobre la depredación inmobiliaria y cómo las comunidades se organizan para resistir esa depredación. Entonces, desde ahí, tal vez un mensaje o un saludo a los ñuñoínos y ñuñoínas que hoy día estamos dando esta pelea por defender nuestro barrio. Sí, o sea, por favor, no bajemos los brazos, esta pelea es de todos, y recuperemos nuestros barrios, recuperemos el contacto humano, y que finalmente eso es lo que nos sostiene y son las verdaderas relaciones. Entonces, vamos todos juntos a dar esta pelea. Por favor, salgan todos de sus casas a marchar, es el momento de hacernos presente y de impedir que menoscaben nuestra calidad de vida. Esto es calidad de vida. Vecinas y vecinos, por favor, levántense, vengan a marchar por un Chile mejor, por nuestras vidas mejores. Bello barrio. Descubrí un bello barrio en Santiago de Chile.

barrio donde los accidentes son accidentales. Acá el presente no ha acontecido, es más aún. Las balas que desgarrarán los tiernos pezones de los desaparecidos aún son plomo en lejanas minas de un continente no descubierto. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse, en donde las librerías de viejos están llenas de obras que luego la memoria tendrá que someter a la fantasía. Barrio en donde los poetas aún dialogan con la muerte de madrugada bebiendo pisco y no se han enemistado con ella. Acá el futuro se vive en su pasado, noticias vulgares en radios vulgares. Ven a vivir esta fragilidad peligrosa de corromperse. Se llega por recorridos de micros inexistentes. Se llega por calles subterráneas. Ven a esta bella barriada a encender el último fuego. Amor. ¡Humite! ¡Humite, calentite! Se escucha Radio Villa Olímpica 90.9. Voces del barrio. Ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Estamos de vuelta sonando por Radio Comunitaria Villa Olímpica y también por Radio Aucán de San Fernando. Lo que escuchábamos en el bloque anterior es el reportaje que hicimos a esta marcha comunal que se realizó el sábado 7 de julio aquí en Ñuñoa, en la cual cientos de vecinos dijimos no a la modificación del plan regulador que viene a consolidar el negocio inmobiliario aquí en esta comuna que ya ha sido bastante masacrada por la ambición desmedida de los empresarios que quieren hacer del territorio una mercancía más, en desmedro de las necesidades de las comunidades. Esta cosa sigue su curso. Las modificaciones del plan regulador siguen, como les decía el editorial, un proceso que contempla algunas actividades. Por ejemplo, y aquí aprovecho de dejarlas invitadas a todas, a la audiencia pública que se va a realizar el martes 17 de julio a las 18:30 horas en el Salón Verde de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, ubicada en Irarrázaval 4055. En esa audiencia pública, la municipalidad va a exponer el proyecto de modificación número 18 al Plan Regulador Comunal. Como es una audiencia pública, y bueno, como en general todas las sesiones del Consejo Municipal son públicas, son abiertas, y esperamos que muchas vecinas y vecinos vayamos a ver esta exposición y también a manifestar nuestro parecer, nuestras necesidades que deben ser acogidas por cualquier modificación que se haga a este plan regulador. Entonces, audiencia pública en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, ubicada en Irarrázaval 4055. Esto es el martes 17 de julio a las 18:30 horas. Como les comentábamos, la modificación al plan regulador a nosotras como habitantes de la Villa Olímpica nos toca bien profundo. Ahí ustedes escuchaban en el bloque anterior a las vecinas y vecinos que denunciaban el proyecto de abrir en la Villa Olímpica una calle que finalmente lo que va a hacer va a partir nuestra villa en dos, matando esta visión de unidad vecinal que fue la que dio origen a esta Villa Olímpica y la que está en la base de nuestro patrimonio vecinal, nuestro patrimonio barrial que queremos defender. Por eso, algunas vecinas y vecinos se han organizado en torno a la defensa de la Plaza Mund, que sería una de las víctimas de este plan regulador, porque desaparecería este parque que está ahí ubicado en la Villa Olímpica, ¿no es cierto?, en Salvador Sur con Grecia. Salvador Sur se abriría en ese tramo como una calle vehicular, destruyendo esta plaza que, como muchas de las otras plazas de la Villa Olímpica, le dan sentido, le dan sabor y le dan armonía a esta unidad vecinal que todos habitamos. El sábado 28 de julio, en la Plaza Mund, desde las 11 horas, vecinas y vecinos organizados por la defensa de la Plaza Mund nos llaman a una actividad desde las 11 horas que contemplará Feria de las Pulgas, Feria de Organizaciones, un picnic familiar, una batucada, chinchineros y actividades infantiles. Vamos a juntar firmas también ahí para oponernos a la apertura de esta calle vehicular. Va a haber también serigrafía, así que puedes llevar tu polera, tu bandera para estampar. Habrán artistas locales y música en vivo. Nos han contado por ahí que va a estar Nader Cabezas presentándose, así que bueno, solo por eso valdría la pena ir, pero además porque no queremos que se abra una calle vehicular en Villa Olímpica, queremos que la villa siga estando a salvo de un tránsito vehicular profuso. Nos parece que el hecho de que gran parte de la villa sea peatonal tiene que ver también con la calidad de vida que buscamos defender. Y que, por supuesto, no defendemos solamente para nosotras. Creemos que los barrios, creemos que la ciudad debe ser construida en base a una visión humana, humanizante del espacio. Estamos hartas de que la ciudad siga siendo, en vista de los empresarios, nada más que un dormitorio para que los trabajadores y las trabajadoras vayamos a dormir, a descansar, para al día siguiente seguir trabajando. El hábitat, el territorio, es más que eso, es más que un lugar para que la fuerza de trabajo se reproduzca. Queremos que el hábitat sea nuestro hogar, con todo lo que eso implica. Queremos que el hábitat nos acoja, queremos nosotras construir el hábitat como el hogar que merecemos como seres humanas. Así que estamos todas invitadas para el sábado 28 en esta actividad que estamos organizando, que se está organizando desde los y las vecinas de Villa Olímpica, que bueno, se caracterizan por ser gente bien aperrada, bien organizada, así que esperamos que ustedes se encuentren ahí el sábado 28 y encontrarnos también para ir cubriendo lo que va a ser esta actividad, que esperamos que no sea la última. Sabemos que no va a ser la última, porque aquí en la Villa Olímpica no vamos a cejar en nuestra lucha por defender nuestro territorio. Lo dejamos entonces a todas invitadas, en primer lugar, para el sábado 21 de julio en la Junta de Vecinos, para el Cabildo No Más AFP, donde se va a discutir esta iniciativa popular de ley, donde todas estamos llamadas a emitir nuestra opinión, a deliberar sobre lo que creemos que debe ser un sistema de pensiones justo, solidario, con un aporte tripartito. Y también las dejamos invitadas para el sábado 28 para esta actividad en defensa de la Plaza Mund y en contra de aquellas modificaciones y proyectos que buscan destruir nuestra Villa Olímpica y en general destruir los barrios que van quedando aquí en esta comuna. Con esta invitación estamos cerrando el Cotidiana de hoy. Esperamos que haya sido, como siempre, en nuestra intención, un aporte a tu información, a tu reflexión. Esperamos que hayas escuchado este programa y te hayas quedado invitada a las convocatorias que este programa contiene. Agradecemos a los amigos y amigas de Radio Coan de San Fernando que semanalmente retransmiten nuestro programa. Agradecemos en general a todas y todos quienes están organizadas por hacer de este mundo un lugar digno de nosotras mismas. Eso es entonces el Cotidiana de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana. Seis da tarde, como era de se esperar, ela pega e me espera no portão. Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão. Toda noite ela diz pra eu não me afastar, meia noite ela jura eterno amor e me aperta pra eu quase sufocar e me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hotelã.